Unión Chicos de la Calle. Me muevo entre las calles de Vallecas y San Blas. Mis amigos son los choros más potentes del lugar. Los vecinos los espían, no los dejan respirar. Chicos de la Calle, Chicos de la Calle, Chicos de la Calle. Buenas noches, aquí estamos otra vez más en un programa de Catadopain que os teníamos un poco abandonados porque bueno, en agosto y finales de julio apenas hemos venido, ya que Johnny trabaja como un perro ahora y bueno, yo he estado de vacances, que me las merecía. Así que bueno, hoy hemos intentado venir, pero Johnny no ha podido, pero hemos encontrado un buen sustituto que espero esté a la altura. Buenas noches, señorito Luis. Buenas noches, yo ya aviso que no voy a estar a la altura. Que sí, hombre, sí, yo estoy más verde además, que es que a lo tonto hace como un mes que no venía y hasta los mandos se me hacen extraños, no sabía bien ni cómo subir ya la música. Y que no, que sí. Además, vamos a hacer una especie de mini entrevista a Sin Talento otra vez. ¿Ah, sí? ¿Me voy a esperar a que vengáis todos un día o hacemos hoy un amago como la que tuviste en Días de Destrucción? Espero que sea mejor. Bueno, los que y las que no lo habéis escuchado todavía, que sepáis que en el programa de Asturias, ¿no? Es en Radio Libre, ¿cómo se llama? Cuca. En Radio Cuca, es verdad, joder, chaval, vaya memoria. En Radio Cuca hay un programa que se llama Días de Destrucción, del que hemos hablado aquí, como una referencia, sobre todo porque Jonathan sí que ha escuchado más el programa. Y eso, pues el señor Pablo le hizo una entrevista aquí a Luis en representación a Sin Talento. Poco valorada la entrevista. Poco valorada porque tampoco fue un nivelazo de entrevista, por tus contestaciones más que nada. Y por las preguntas. Bueno, Pablo, si nos estás escuchando puedes llamarnos al 911-426-912, aunque yo creo que hoy, entre lo del Papa, el Real Madrid, el Barça y demás, nadie nos va a estar muy pendiente. Estarán más liándola en la calle. ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, o sea, hemos estado antes comentando que nos gustaría que hubiera una especie de implosión en Sol hoy entre la mani de los laicos, la mani de los católicos y la mani de los futbolistas. Sí. Así que nada. Pues bueno, yo he traído hoy un poco especial de Bulgaria porque he estado en Bulgaria hasta la semana pasada. Y la verdad es que allí no he visto otra cosa que esvásticas por todas las calles pintadas. He visto una sola pegatina de la Cordia Antifa arrancada en Sofía y poco más. Entonces, bueno, pues cuando he vuelto y para hacer el programa de hoy he dicho, ah, pues mira, voy a buscar un poco de punk de allí y a ver si es que, yo qué sé, lo hay, pero no a gran escala. Y bueno, pues sí, pues es así. Lo hay por ahí grupos que he encontrado, pero yo creo que está un poco muerta la escena ahora mismo en Bulgaria. Y si hay, y si me equivoco, pues que ya sabéis que podéis escribirnos a Catadopain y dejarnos en el blog o donde queráis, que he dicho una gran estupidez y que hay un montón de bandas ahora por ahí. Así que nada, voy a empezar poniendo... Vamos a dividir un poco el programa hoy en bloques, sobre todo el bloque este de Bulgaria, y luego ya dejaremos a Luis que haga su incursión. Dejar, ¿no? Es que qué cabrón eres. Bueno, vamos a empezar poniendo un grupo, a ver si os mola, que se llaman DDT, y este además está este el título de la canción, la ha encantado a Luis, que se llama Fuck the Bulgarian Communist Party. Porque, bueno, a ver, este grupo es del 81, de comienzos del 81, y en Bulgaria por aquel entonces estaba el Partido Comunista, y supongo yo que estarían hasta la polla de esta gente. Y bueno, la verdad es que no entiendo bien la letra, porque la cantan en cirílico, que flipas el idioma, vamos, cantan en búlgaro, pero el idioma, o sea, la escritura es cirílica. Y para entender es bastante más que tenéis que poner con el Google ahí. Pero vamos, viendo un poco referencias de otro blog que he encontrado en el que hablan un poco de la escena allí durante del 79 al 2008, Pues nada, te hablan de este grupo un poco diciendo que empezaron tocando punk hoy y con influencias de grupos como UK82, que es un, de hecho es una canción de los Exploited, que por allí por aquel entonces mazo de grupos de vulgares se influenciaron por este grupo. Y bueno, que no es que fueran además muy aceptados en la sociedad balcánica, porque es que, o sea, he estado mirando por aquí y se lió bastante allí en Bulgaria con el tema del punk y el metal y el heavy, porque como que chocó bastante en aquella sociedad ver a gente un poco con estos ideales y anti todo un poco y sobre todo de estética, ¿no? Y es curioso pues porque se llegaron a incluso a sacar en prensa cómo boicotear a este tipo de grupos para no dejarles tocar, no dejarles sacar la música editada. También por aquella época pues había muy pocas pelas, estaban bastante jodidos y muchas bandas pues ni siquiera pudieron sacar aún así con distribuidoras alternativas, ¿no? Y yo qué sé, pues nada, es curiosillo. Luego, si no, os voy leyendo unas poquillas cosas que he sacado por aquí. Así que nada, vamos con los DDT, a ver qué os parece. Pues aquí les teníamos, que me decía Luis que es que se me oye bajo, pero no, realmente es porque los cascos son una chusta. Yo, no tenemos muy buen equipo aquí, pero aún así la música también se oye baja porque es una grabación, ya te digo, bastante mala. De hecho, en la portada del disco pone algo así, a ver si lo puedo leer. Ay, que no se baja. Ahora, pone, atención, el sonido que puedes escuchar en este CD probablemente no sea el adecuado de alta calidad. Dice, pero da igual, es jodidamente punk, así que pétalo en el equipo. Y bueno, pues lo que os decía, os voy a leer un poquillo de cosas de por aquí y si queréis pues os voy también completando, yo qué sé, me da curiosidad y cosas que he leído. Dice el punk rock realmente no fue muy fácil en el Estado Socialista de Bulgaria. Nunca ha sido una música muy representativa porque siempre ha estado prohibida. Y empezó todo con un grupo que se llamaban los Novi Sativa, de los que no he encontrado nada, sí que tienen por ahí un MySpace, pero como nos apesta cada vez más, pues es que paso porque es que ni se escucha, es una mierda. Así que nada, si queréis lo colocaré como grupos de referencia para que los podáis descargar si los encontráis, porque yo tampoco he podido descubrir nada. Tienen un CD que se llama New Flowers. Y eso, y eran de los primeros, en el 79 comenzaron. Además eran un grupo que estaban cerca de del borde serbio y eso pues benefició que su música se influenciara mucho por grupos yugoslavos, que yo por ejemplo de música yugoslava no tengo ni idea. No sé, Luis, ¿conoces algún grupo yugoslavo? Pues así a primera ojeada al cerebro, no. Ya ves, tío, yo tampoco. Y bueno, pues dice que sobre todo que la banda esta, los Novi Vetia, se estaban muy cercanos a los grupos de los 70 de punk yugoslavo, como pueden ser Parav y Pankrit, que son grupos de allí, que también se acercaban mucho al punk británico o americano. Y bueno, pues eso de los Novi Vetia. Luego te hablaba un poco de los DDT, que se formaron en el 81, esta banda que acabamos de poner, que eran de la capital de Sofía, que es donde he estado yo. Y bueno, que decía que tocaban pues entre colegas, algo amateur, ¿sabes? Que eran sin grandes pretensiones y que pues que simplemente querían escupir contra el sistema comunista y bueno, tuvieron unas cuantas CDs y de hecho pues lo recopilaron todo en un CD que se llama 1982 a 1992 y también podéis encontrar algo sobre todo por el YouTube. Y bueno, lo que os decía de la represión que hubo con respecto a esta música, que es lo que me ha chocado tanto, es que dice que en febrero del 84 el vicepresidente del Consejo, Georgi Zagarov, declaró que todo el país había sido desquitado con una música extrema que llevaba al horror valores morales que eran los que tenía por aquel entonces la sociedad búlgara y que esa música pues que era aberrante, ¿no? Y lo que me impacta es que eso, que hubiera campañas para eliminar la cultura del rock y del punk y que dijeran que cualquier persona que apoyara el punk o el heavy metal, o sea, todo esto entrecomillado, ¿eh? O sea, que el tío lo decía. Cualquier persona que apoyara el punk o el heavy metal mediante moda o con comentarios públicos podía ser parado por la policía y quitarles las insignias o parches o cualquier cosa estética que llevaran. Que me parece muy chocante, no sé. No sé si esto llegó a ser así luego en aquellos años, pero que, joder, que me parece súper represivo, ¿no? No sé, muy impactante. Y bueno, luego te habla, pues eso, que en el 86 muchos punk rockers y tal decidieron en el año nuevo concentrarse todos en Sofía, que es la capital de Bulgaria, pues todo el mundo ahí pues con pintas a saco, con crestas y con spikies y con ropas ahí super punkies, pues decidieron concentrarse allí y que finalmente la prensa búlgara empezó a hablar más de ellos, a decir que esto era una aberración y tal. Y bueno, que al final lo que yo os decía, que hasta en periódicos públicos y de periódicos politizados de partidos comunistas y demás, tenían artículos llamando a controlar un poco este tema y bueno, no sé, que me parece que como que dio mucho bombo. Luego otro grupo que también he traído, del que habla en este artículo, se llaman Review, que yo creo que son un poco como Alas que los Pegamoides de nuestra época, solo que allí en Bulgaria, y de hecho su primer álbum fue en el 89, no, hombre, yo creo que la Alaska y estos fue antes. Pero el rollito que llevan es muy parecido, de hecho esta canción se la quiero dedicar a Nano Curra y toda la gente que toca ahí, y porque bueno, tienen también un tecladito y yo qué sé, que me recuerda mucho a ellos. Y tienen también una cantante femenina que bueno, de hecho te añaden en el artículo que en un principio fue muy sonado este grupo y tal, pero que bueno, que dentro del punk pues fue un grupo aceptado socialmente porque la chica le daba ese toque de no tanto, no sé si me explico bien, que no era tan agresiva la imagen, ¿no? Era una chica y con las canciones eran más del rollo este glam punk, cantado así más melódicamente y más estético y no era tan guarrero como podían ser los DDT, sino que sabían tocar bien y bueno, eso ya aparenta ser algo más decente, ¿no? Así que de hecho vamos a escucharla, que esta canción se llama A Message y bueno, que está traducida, ya lo colgaremos en cirílico porque todas las canciones se las traen con el idioma. Así que vamos con Review. Sobre un futuro. Bueno, ¿qué te ha parecido? Está bien, ¿no? Curioso, por lo menos. Sí, sí, a mí me hace mucha gracia los agudos de la piba. Los... Eso ya son como Dios. Pero... Me ha recordado así a Rabauken, o sea... ¿A Rabauken? Sí, sí. No sé, tío. ¿Pero por qué? ¿Por el sonidillo del principio? No, lo en general. Ton, ton, ton, en ton, general. Ton, eso sí, pero luego cuando la piba se pone aquí a hacer los cánticos operienses... Rabauken, pero... Pues esta chica ahora, pues por eso decía que se parece a Royal Askel los Pegamoides. Continúa en la actualidad, pero ya su bola y con otro, pues como en solitario, ¿no? Ahí en plan y ya. Y sale en la MTV haciendo un programa también. Bueno, ¿no? Pues no me extrañaría, tío, con su marido planchando vinilos. Joder. Comprando chaquetas de 20.000 euros. Sí, ya estuvimos hablando el otro día, John y yo, de ese gran programa y de la basura que es el Alaska y el otro, y el coleguita. Mario Vaquerizo. Joder. Vaya gentuza, tío. Pues nada, que vamos a ir rápidamente con otro grupo que se llama Control. Os voy a adentrar un poquito también otra vez en de dónde sale esta gente. En el 87, en el primer festival de rock de Sofía, además de grupos como lo que acabáis de escuchar, de Review, que bueno, un poco autodenominados como la nueva ola, surgieron bandas como Control o New Generation, que bueno, ambos colaboraban con, lo sacaron con una distri que se llama Valcanton. Y bueno, pues el asunto fue un poco que este tipo de bandas ya se centraban más en... No es que tenga problemas para hablar, tiene problemas, sí, para traducir. Sí, es que estoy a la vez, o sea, es que, gracias por ese apunte. He dicho que estoy sacándolo de un blog y, joder, es que está muy interesante y lo quería compartir con todos porque digo, va, habrá gente que a lo mejor pase de leer tanto trecho en inglés y yo qué sé. Bueno, pues eso, que nada, que os voy a ir con los Control y ya está. Que la canción... ¡Buf! Va, esta no sé cómo se llama. Lo busqué por ahí porque es que aparece en cirílico. Y a ver... Significa yo no estaba vivo. Además es de un cartel y todo. Mola un montón el asunto este que sale en YouTube. Así que nada, os dejamos con ellos a ver qué os parecen. Pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica pues ahí teníamos a los Control, que Luis estaba flipando diciéndome, pero esto no es punk. Pues esto es una mezcla de punk con su ska bailoteo, algo bailable, que he dicho, vamos algo a cambiar un poco, yo qué sé, molan. La verdad es que escuchar, también estuve mirando otra banda que me gustó, pero luego desvariaban un poco, porque a ver, hubiera estado curioso traerla, pero me parecían un poco aburridos. Pero mezclaban el folk balcánico, o sea, con una especie de cítara laúd ahí muy guapa, con rollo metal. O sea, nos habría molado más. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que al principio empezaba bien cuando tocaba el rollo folk, pero es que luego lo otro era muy, muy, muy aberrante, tío. Era como si escucharas a Limp Bizkit con folk de repente, ¿sabes? Entonces he dicho, Dios, la gente se va a aberrar y Johnny me va a matar. Que lo debería haber traído porque como luego al final no ha venido, no iba a pasar nada. Y te va a matar cuando pongas la oreja de Van Gogh. No, eso lo vamos a dejar para otro programa que no puedes velar cuál va a ser. Porque es una sorpresa. Y estoy aquí como Sálvame aquí con adelantos y cosas. Claro, tío. Y hoy además no tengo el super programa que hemos descubierto, que tiene ruiditos. Entonces cada vez que contestas, ya. Pero pasa es que no me acuerdo de la página. Si no, ya estaría desquiciada dándole a los botones. Pues venga, que ya me queda poquillo, me voy a poneros una banda más. Y nada, estos se llaman Kokosha Glava. Y la canción se llama Kill Kill Police. Es punkoy desde un pueblecito cerca de la frontera con Turquía, que datan del 88, y con esta canción ya se forjaron buena fama para catalogarse pues como otra banda antisistema de la zona de los Balcanes. Y después sacaron un recopilatorio del 89 al 95 que se titulaba Punk, Anarquía y Nihilismo. Y bueno, ya dejó de editarse y tal, pero creo que lo podéis encontrar por ahí. Y bueno, para comentaros un poquito más de algunas cosas, aquí te añaden en esta página web que cuando ya en el 90 el Partido Comunista voluntariamente abandonó el poder, convocó elecciones multipartidistas y finalmente ganó, vamos, se instauró la democracia. Y menos mal. Y claro, los buenos. Sí, claro. Y nada, entonces con esta transición llegó el Partido Socialista y un nuevo gobierno que también apoyaba la extrema derecha. Y entró el capitalismo y bueno, ya todo fue muy grande. De hecho, ves vídeos ahí de grupos de punk con detrás Coca-Cola, no sé qué, está muy guapo. De hecho, hay por ahí una cadena de restaurantes que se llama Happy, que es muy de coña porque es como el Vips aquí en Madrid. Y me hizo gracia porque cuando fuimos a la oficina de turismo a preguntar pues dónde se puede comer aquí comida típica de Bulgaria, no sé qué, pues para probar platos típicos, nos dijeron, sí, podéis ir al Happy. Es como, ¿pero qué me estás contando? Es como, fui yo a Ámsterdam hace poco con una amiga y también igual en la oficina de turismo, pues nos podéis recomendar algún sitio para comer comida típica y tal. Y nos mandaron al Hard Rock, tío. Pero ¿cómo sois tan...? O sea, es que es como si llegas aquí y mandas a la gente... ¿Sí? O sea, yo entiendo que te paguen cada vez que dices... tal, cling, cling, cling, ¿sabes? Te dan pasta, pero yo qué sé, me parece muy cutre a los turistas que vayan mandarles a una puta cadena de restaurantes americana o lo que sea, ¿sabes? Pero que, nada. Y bueno, entonces te hablan aquí que desde que entró todo este tema del capitalismo y demás, Bulgaria entró en crisis, empezaron a quedarse muchas tiendas vacías, aumentó el ratio de los crímenes, había mucho chaval por las calles tal, y bueno, que esto condujo también en muchos casos a que empezaran a salir bandas de nazis. Y de hecho ese fue el o sea, es un gran problema. De hecho, lo puedo comprobar de que hay mogollón de pintadas nazis por las calles, pegatinas y bueno, ya te digo, esvásticas por todos lados. Yo estaba alucinando. Y bueno, si alguien que nos escucha conoce más de este tema, sabe si allí se mueve algún tipo de colectivo o hay algún tipo de movimiento antifascista, pues me interesaría saberlo. Porque bueno, pues es curioso que ahora no haya podido yo encontrar por internet mucha más cosa de lo que se estamos poniendo, que es hasta los 90. Y luego lo que le decía Luis, que sí que he encontrado algunas bandas ya del 2006, 2008, pero que son un poco bastante ya demasiado comerciales y que me niego a poner aquí porque eso es que es asqueroso. Entonces, pues bueno, si alguien conoce bandas un poco, ya sabéis, de lo que nos gusta a nosotros, pues que nos escriba y nos deje por ahí referencias. Y nada más, pues vamos a ir con los Cocosa Glava y lo que os venía diciendo al principio, Kill Kill Police, que eso es lo que nos gustaría todos estos días, y también matar a unos cuantos católicos. Pues ahí teníamos a los Cocosa Glava. Y nada, pues que acabo yo ya con mi bloque porque, bueno, respecto a lo que decía de que yo no había encontrado grupos en la actualidad, sé que Johnny sí que traía preparado a unos cuantos que sí que son más actuales, así que arrastraremos este especial Bulgaria al próximo programa que haremos dentro de otro miércoles, no sé si el siguiente, al último fin de al último miércoles de agosto. Y nada, vamos ya con nuestra queja de la semana antes, que así te tomas tu tiempo. Vale, vale, mejor. Y nada, que esta mierda insoportable, que realmente ya sabéis de qué vamos a cagarnos, así que Luis, venga, dale tú a tu mierda insoportable. Pero si has sido tú la que has dicho... La mierda de Luis es que no le llamamos para ir al Bierzo. No. Ah. No es verdad. Nada, nos hicimos... Mira, mi mierda insoportable ya sé cuál va a ser, la acabo de descubrir. Que aparte de que Madrid hace un calor que flipas ahora en agosto, que cuando vas a hacer una ruta, fuimos hace poco a hacer la mirada circular, que es una ruta que hay por León, y los el putos Bierzo no hitos... es León, perdona. Bueno, vale. Los hitos... Y los postes y demás, que había indicaciones, o sea, es que eran iguales que el fondo de la naturaleza, o sea, en plan, marrones como la tundra, tío, ahí metidos y no se veían nada. Y es que si tú vas, vamos, nos perdimos mil veces y claro, si vas a hacer una ruta deberías estar súper señalizado para que la gente que no tiene experiencia o que no son unos cracks que van con mapa como nosotros, que sé que está mal, pero vamos, que joder, que se deben señalizar mejor las cosas porque si no la gente se pierde. Y en el monte te llegas a cagar bastante en Dios, si no encuentras el este y empiezas a andar a lo loco. Entonces esa es mi queja. ¿Tienes alguna tú, aparte de la de los Beatos? ¿La JMJ? Sí. Pues nada, que a ver si desalojan las Cibeles como hicieron. Si gana el Madrid la Supercopa, que espero que no la gane, por otra parte. Como hicieron en la Plaza de Cataluña o... Ya. Allí cuando ganó el... Barça la Copa de Europa. Hombre, no creo que hagan eso más que nada porque se llevarían palos bastante niños con crucifijos. Que por cierto, he visto en el metro gente con la bandera de Estados Unidos cantando ¡Jesucristo! Qué guapo. Brutal, ahí, brutal, super sí. Hooligans, tío, sí. Pues venga, vamos con una banda tuya que se llaman Hiveheart, ¿no? Yo no los Hiveheart. Yo no los conozco de nada, así que... Pues es una banda de Estados Unidos, hacen hardcore, son Stray Edge, que no es que yo sea Stray Edge, pero para el caso parecido. Para el caso parecido. Y no sé, es una música que la descubrí hace bastante poco. Ajá. Y me gusta bastante, me está gustando bastante. ¿Son actuales esta gente? Sí, sí. No, es que no los conozco, tío. Vi hace tiempo unos vídeos de gente muy desquiciada, streaky, en un festival como locos, que parecía que, vamos... Suelen tocar ahí... Joder. ¿Edge Fest? Sí, algo así. No sé cómo se llamaba, pero... El señor Jorge, ¿no? Sí, claro. O sea, ahí sí. Son fijos ahí. Pero que me flipó la peña con el bodyboard tirándose como loca. Es lo que tiene no tomar drogas, que te va la olla. No, es que si tomara esa gente drogas no sé yo qué pasaría. Así que vamos a ir con esta canción que se llama Song of Shame. ¿Sí? Si tú lo dices... Addiction. In the dark night, tries to remember our future once. It won't happen to me. It won't happen to me. It won't happen. That's what they all fucking say. The man who thinks the bomb, misery on and off. Me han gustado mucho. A mí me llena el alma estas canciones, este grupo. Joder, siento haber explotado los oídos, pero como teníamos todo bastante alto, porque las grabaciones de los anteriores grupos eran una mierda, ahora de repente se ha petado al... Bueno, joder, me he quedado mazo de sorda. Que sí, que era muy cañero, este me han gustado mucho. Heart. Bueno, pues vamos a ver. Que se me ha olvidado cuál querías meter tú ahora. Troopers. Vale, venga, igual, no los conozco. Es un grupo alemán que hace una música rara. Hay gente que la tiene como hoy, pero hacen una especie de metal raro. No sé, yo los clasifico como metal raro. Metal raro. Con mezclas raras por ahí. Tú y tus definiciones sois igual que yo con las mías. Que luego viene Johnny, enciclopedia Master Hunter máximo nivel, y empieza aquí, ¿no? Porque eso es una new hard del wave tal. New hard. Sí. Pues, a ver, los Troopers, lo que pasa es que no los tienes aquí. Ah, vale, son los Wasmatch Do. Sí, la canción se llama Wasmatch Do. Uh-huh. Me cargo el boli. ¿Qué significa? Está muy nervioso. ¿Qué significa? Ni idea, ¿no? El directo. Pues no lo sé, la verdad. Uh-huh. Bueno. A lo mejor otra cosa sí, no sé. Pues vamos a escuchar los VR Super Troopers. ¿Qué dices? ¿No os acordáis de esos dibujos? Joder, todo el rato estoy hablando en plural, pero la gente debe pensar, esta tía es tonta. Sí. Tenemos aquí otra persona más que no quiere hablar, ¿vale? Pero por eso hablo en plural, ¿no? Porque siempre parece que tenemos aquí un mogollón de gente y me invento las cosas, pero no es cierto. Estoy por subir tu momento para que no... A ver, no voy a decir nada. Ya está. Bueno, venga, pues vamos a ver... Bueno, voy a hacer un comentario. Venga, a ver, al. Hay que dar aquí, ganar tiempo. Ya se me ha ido. Ah, tiene un punteo esta canción con el bajo. Sí. Que es la que hago yo en los directos, que es por la que Jorge me pone a parir porque lo hago. Eso. Ahí está. Que te pone a parir porque lo haces, ¿por qué? No sé, porque lo hago ahí en medio de los conciertos ahí sin que ni para qué. Es brutal. Para un punteo que me... Hostia, por eso lo has traído, claro, cabrón. Claro. ¿Esto lo dijiste en la entrevista con Pablo? No. ¡Primicia! ¡Chan, chan! Tenemos aquí... Oye, pues a mí me parece brutal. Claro, siempre hablabas de este tema y nunca lo había oído. No es el principio de la canción, es... Entre medias. las tres cuartas partes de la canción. Venga, va, pues a ver si lo detectamos. ¿En qué canción es? ¿Está? Digo, la canción de Sin Talento. Ah, ¿cómo se llama? No, que no es en ninguna canción, que lo hago yo en los conciertos. Ah, vale, o sea, en la canción que te sale de las narices lo metes. No, en la mitad, de entre canción y canción, me pongo ahí a tocarlo yo. Bueno, es que para los que lo sepáis, o sea, cuando fueron al concierto en Avilés y en Asturias, la gente flipó porque empezaron a tocar con diferentes instrumentos. Y os estáis forjando la fama de que al final de los conciertos sois un grupazo que no. Polivalente, ¿sabes? Eso lo soltó no sé quién, porque le dio la gana de que, no, si al final de... Si esta gente se cambia los instrumentos. O sea, el único que sabe varios instrumentos es el batería, que sabe tocar mejor el bajo que yo, mejor la guitarra que el guitarra, sí. Y cantar puede que cante mejor que Jorge. Sí. Pero vamos, que yo me puse a tocar la batería aquella vez, pues yo qué sé. No, salió pues, así. A mí me parece brutal que hagáis eso, pero vamos, que se lo inventan, chavales, que no os creáis que esta gente es pro tocando. Pues nada, vamos a escucharnos el punto que se marca Luis y a ver si lo pilláis en los conciertos. En el fondo la canción tiene dos frases. No, hombre. Tú lo sabes. Hombre, todo el rato dice... Tupper Fro... ¿Cuál más do? ¿Cuál más do? Hombre. No, sí, pero ya. Esto dice más. Esto no es como Fraga. Es que estos alemanes, que hijo de puta eres. Claro, claro. Bueno, Voy a obviar ese comentario porque todavía queda mucho programa. Yo me he quedado sin música y necesito a alguien para terminarlo. que me estoy muriendo de calorcísimo. A ver, dígame usted siguiente canción. Pues Tragedy. Ah, vale. Dedicada a los que nos quedamos sin poder entrar en el concierto. ¿Pero tú llegaste a la puerta? Llegué a la cola de... Ah, sí, o sea que directamente... Yo es que pasé de ir. Es que no había ni entradas anticipadas ni nada. Claro, solo entraron los afortunados. Y allí entraron 20 personas, 30, ya. No sé. Pero... Ya. Pero vamos, ya le decíamos aquí que es absurdo haber hecho ese concierto en una sala. Y yo qué sé, qué bueno. Que a mí también me dio rabia, pero tampoco la verdad es que yo Tragedy nunca ha sido un grupo que... De hecho, yo creo que debo tener por ahí un disco bajado y ni siquiera... Me la ponen tochísima. Me sé realmente... Y te has oído una de las canciones que más te produce la erección. Sí, tiene ahí, por la mitad de la canción, tiene ahí un como un cambio ahí, como un parón, medio sí. Parón. Y ahí es la polución nocturna. Que vuelve a meter caña que... ¡Buah! Pues oye, me vas a rememorar porque ya te digo que no... ¿Y tú cuál es? Sí. La de Beginning of the End. Pues bueno, pues venga, ¿te acuerdas de qué disco es esto? Venganza. Ah, vale, del mítico. Mira, ese es el único que no yo conozco. Sí, del mejor, porque... Huh. Bueno, tiene un EP que tiene también tres canciones bastante buenas, que una está ahí, pero no la vamos a poner porque no se puede poner todo. ¿Quién y sabe? Y el otro disco que tengo es más así, más mediocre, pero está bien, pero... No te convence. Este es el bueno. Bueno, pues nada, pues eso, dedicada a la gente que se quedó sin entrar. Eso. Que fuisteis unos palis en el fondo, chavales. Sí. Deberíais haberos liado a codazos con los modernos. Es que yo era uno de ellos, tampoco... Pues venga, vamos a escuchárnosla, a ver. Pues ahí teníamos a los Comedy. A los Comedy. Nada, una broma mala. Sí, muy ingeniosa. Mucha gente les llama Comedy de coña, en plan de gente indignada por cómo han ido evolucionando este grupo, pero vamos, a mí ya te digo, pues es yo que no he visto mucha evolución. No, en plan de que a lo mejor la gente los ve más como que se han vendido, ¿sabes? Pero vamos, yo te digo que no, yo no los sigo ni los he seguido. No sé, puede y ser. Mira que no muchos de los grupos que escucho yo están súper inspirados en esta banda, pero que no. Nunca más. No sé. Bueno, que vamos a ir con una banda que me gusta un montón. Aunque fíjate que tampoco he escuchado mucho de ellos. Pero las canciones que siempre he oído me han encantado, que son los Diffier. Ah, ay, las, elegido, que no lo habías oído. Las has elegido tú. Ya, no, pero, no. Pues a, decía que, esta canción en sí no la he oído, ¿no? ¿Por qué la has seleccionado tú? ¿Por qué has traído The Cage? Pues estaba ahí con las canciones que iba a traer y yo qué sé, la que más, no sé. La que más te llenaba. Me ha llenado. Yo, ¿sabes tú que este grupo aparece en la banda sonora de Kill Bill? ¿Ah, sí? Sí, Tarantino y su buen gusto, tío. De hecho, cuando he traído ya esta banda siempre he contado esa anécdota. De hecho, aparece en la película, en la 2, y es un pelotazo de canción, no me acuerdo cómo se titula, pero... pero en YouTube hay un vídeo de una canción de Defer que uh-huh. tiene ahí... O sea, estos ratos imágenes de Bola de Dragón. O sea, sí, ¿no? Queda bastante bien. Le pega. Sí, sí. Implosión y onda vitales. Pues vamos a ir con 4 minutacos de canción. ¿Así? Nos quedamos ya justitos para meter otra más rapidísimamente. Así que nada, sin más dilaciones, vamos con The Cage. Yeah! ha habido un momento que Luis estaba cerrando los ojos y tocándose por debajo de la mesa. ¿Algo que decir? No. Ahora tienes dos tonos menos de tu voz. ¿Por? ¿Cómo que por? ¿No sabes tú que muchos cantantes... Vale, ya. No hace falta que añada más detalles. ¿Pero es verdad eso o qué? No sé, yo no lo puedo, no lo puedo constatar. Estaría ya sin voz, si no. No lo puedo constatar, pero vamos, sí que se dice que haciéndote una gallola bajas dos tonos, no sé. Bueno, que se nos hace súper corto, parecía que el que sí, nada, estaba aquí. Sí, que nos iba a faltar mazo de música y como siempre se nos queda cortito. Y bueno, como Luisa te había traído también otro grupo que tiene ganas de poner, y aunque dure, pues nos da tiempo a meter a los Black Panda, que esto es un grupazo, tío. Sí, sí. Sí, o sea, sí. No sé por qué no vienen por aquí. No, yo creo que Madrid les da como asquete. Sí. Hay como muchas bandas del norte, les da como repelús Madrid. Yo sé que damos asco, pero joder, contentarnos, no todo, ¿no? Claro, no. Contentarnos un ratillo y luego vais. Pero pero sí, yo nunca he visto a Las Panda y es una espinita ahí muy grande. Pero bueno, tienes aquí que esta canción es del 2005, ¿es de un disco del 2005 o pues es típica supongo. Cosa que no se sabe? La verdad es que tienen mogollón de años a lo tonto, ¿eh? Pues la verdad es que no sé, pero tienen unos sí, cuantos discos. Sí, tienen lo suyo. Sobre todo mogollón de compartidos y con gente muy guapa. Como lo solo Caustin Jorgez. Pues nada, nos vamos a despedir. Creo que es de las pocas canciones que no hablan de carreras de coches. Sí. Y eso. Sí. Tiene un poco la obsesión esa de el whisky, la carretera, la velocidad, el fuego, la... Dale gas, Barry. Y nada, que eso, que nos vamos a despedir. Que no hemos hecho al final ninguna puta pregunta, pero vamos, que me voy a esperar a que venga. Sí, las he preguntado, o sea, las he apuntado, pero yo que sé, no venían a cuento mucho, no sé. Yo creo que debemos hacer una entrevista sin talento con sus correspondientes miembros aquí. Sí. Y que no, que me hace ilusión además que venga por aquí también Carlos y el otro Carlos. Y Jorge tampoco y ha venido nunca. No. Y eso, que tú estás... Bueno, no voy a desvelar la identidad de la persona que ya estuvo aquí otra vez con Pomelo, así que con esa misma camiseta que ahora recuerdo. ¿Sí? Así que nada, que joder, que tú tienes que volver y eso es también. A así si que en nada. La próxima hay Stristis también, como la otra vez. Por supuesto, Pomelo estás invitado. Se acaba bien. Ya lo sé. Que nada, que muchas gracias. Nada, hombre, que estamos. Eso, vamos con los Black Panda y adiós, hasta el miércoles. Hasta luego.